Por favor, vida mía, no te aflijas, que el dolor y las penas nunca se irán. No comente con la gente los problemas que nos llevan muchas veces a mal pensar. No comente con la gente los problemas que nos llevan muchas veces a mal pensar. Nunca diga, vida mía, que te he olvidado, y sostenga que el cariño otra le di. Nunca diga, vida mía, que te he olvidado, y sostenga que el cariño otra le di. Porque fuiste el amor de mi locura y mi alma pura sin capricho te di. Porque fuiste el amor de mi locura y mi alma pura sin capricho te di. Franco Bueno, en Barranquilla. Nos ha separado, esta ausencia ha crecido más mi amor. Solo estoy en el instante esperanzado que vengas a mi lado y calmes mi dolor. Solo estoy en el instante esperanzado que vengas a mi lado y calmes mi dolor. Sé que penas en silencio es martirio y vivir sin tu cariño es soledad. Sé que penas en silencio es martirio.